la calma que precede a la tempestad. El ojo que todo lo ve. Los peces caen del mar. Los muertos volverán. Es el fin del mundo, nada más. Es el día del juicio final. Final. Final. El calor te helará y la nieve quemará. Una cabra cantó, preguntó. Nada más.